Muy buenas tardes, estamos en Comunes, en Radio Círculo, una vez más con un formato diferente debido a los colores y a los calores veraniegos que mis compañeros de programa Nacho y David andan conquistando la península, así que me han dejado sola, pero tengo un invitado que será Alberto Monreal, con quien haremos la segunda parte del programa, aportando a Comunes un toque de satanismo y rock. Y durante la primera parte tendremos el Index Sonoro, la sección tecnológica a cargo de Nacho, al que llamaremos, preguntaremos dónde está, a ver si es un lugar diferente que la semana pasada. Y después también estableceremos una conexión con David, que está en el norte, y está con un grupo llamado Querovia, que nos quiere presentar y les entrevistaremos. Así que disfruta del Comunes de hoy en Radio Círculo. Recordad que si os lo perdéis, lo podéis escuchar en la web de Radio Círculo y también todos nuestros programas anteriores los subimos a archive.org, donde se quedan archivados para el fin de los tiempos. Hola Nacho, compañero en la distancia, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Hola, muy bien, echándote de menos, ¿dónde estás? Pues estoy parado al lado de una carretera. ¿En qué provincia? Pues creo que estoy en Guipúzcoa, pero estoy seguro, acabo de entrar de Francia hace un ratillo. Estoy aquí junto al mar, Flitz, esto, bueno, es una parada que había. Y al parecer está lleno de formaciones rocosas transportantes, no me explico. ¿Y tu turismo arquitectónico va evolucionando? Sí, no, eso hace tiempo. Luego estuvimos haciendo turismo gastronómico y muchas otras modalidades de turismo. ¿Y estás dispuesto a hacer la sección Index Sonoro desde el pie de la carretera en la que te encuentras, al lado del mar, y, ¿no? Y cuéntanos de qué vas a hablar. Pues mira, aprovechando que estaba de viaje y me he perdido unas cuantas ocasiones, os iba a hablar de sistemas de localización, de mapeadores, de geolocalizadores y demás, open source. Mira ahí. Estupendo, suena bien. No sabía yo que hubiera código libre en tema de localizadores, así que cuéntanos. Como dispositivos de hardware, la verdad que no hay. Existen muchas aplicaciones de software para el hardware disponible, para las marcas habituales de navegadores, de GPS, ya sea para automóvil y sobre todo para montaña, para GPS de ruta, bicis y demás, que suelen ser de mucho más precisión, porque necesitas localizar un camino o cualquier tipo de marca que poder seguir en mitad pues de un monte, ¿no? Donde los precipicios, sobre todo si vas en bici, pues pueden ser muy peligrosos. Para ese tipo de cosas sí que existen un montón de aplicaciones que permiten optimizar los mapas originales que suelen montar las compañías en sus GPS, por lo normal. Suelen ser bastante pobres y poco adecuados pues para la práctica de deportes o bueno, para cualquier otra práctica que requiera de precisión, sobre todo pues cuando puede ser peligroso, ¿no? El equivocarte de camino. Y existen varios software que permiten tanto escanear un mapa existente, para lo cual hay mucha gente que utiliza mapas militares que se pueden encontrar actualmente pues a bajo coste a internet, y los rutean, lo que es lo mismo, trazan la ruta sobre el mapa con las coordenadas, aprovechando, y lo memorizan en su GPS de montaña. Y también existen otras soluciones mucho más asequibles y amigables que tener de construir tus propios mapas, que son utilizar los que ya existen en la red, sobre todo en foros de montaña y similares, que son de gente que ya se ha dedicado a trazarse sus mapas y te descargas y te los instalas. La verdad que no hay una galería de recursos, digamos, centralizada, y es un poco tarea de minería. Te toca explorar, buscar sobre todo en buscadores, ir tirando de suerte y a ver si encuentras algo, ¿no? Seguramente el único sitio donde existe un proyecto sólido es en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda existe una página que es la Nueva Zelanda Open GPS Project, que proporciona mapas compatibles con GPS comerciales, pero que son open source, son modificados y mantenidos. Es lo mismo que la gente que pertenece a este proyecto puede ir actualizando y optimizando los mapas. La URL es nzopengps.org y fue premio Open Source en Nueva Zelanda en 2007 de la Fundación Open Source de por allí. Uh-huh. Y bueno, pues es un proyecto contenido y es el único que se conoce estable, al menos que he logrado encontrar, y que sí que existe como forma de crear pues eso, un mapa alternativos y abiertos a los que ofrecen las marcas pagando, por supuesto con todas sus actualizaciones y demás, porque un mapa no actualiza pues, la partición, ¿no? Y luego también comentar que para GPS existen otras alternativas también a cargar los mapas oficiales, como son cargarlos de OpenStreetMap, que es una alternativa al Google Maps ya consagrado. Es un proyecto que nace en hace unos 2 años aproximadamente, y en 2009, sobre mayo de 2009, ya contaba con 120.000 usuarios. Y bueno, es lo que trata de ser la alternativa a los mapas de Google, pero por supuesto bueno, de uso libre y código abierto, etcétera. Una pregunta, y te pido casi que la respuesta sea muy breve, porque te vemos muy mal, se nota que tienes poca cobertura, que estás cerca del mar, y así que no vamos a torturar mucho más a los oyentes, pero ¿algún proyecto colaborativo así que conozcas y que tenga lugar en España? ¿Existe alguno, algo que no puedas recomendar para, no sé, pues, gente que se va de vacaciones? La verdad que no he encontrado ninguno catalogado como tal. Ya te digo, en algunos foros de mountain bike, MTB Forum creo que era, se encontraba bastante documentación sobre cómo poner en tus GPS de bicicleta rutas alternativas a las que se ofrecen, pues yo qué sé, para poder recorrer la sierra de Madrid, pues eso de forma segura, ¿no? Con todos los caminos autorizados, sus cortafuegos, sus trazados, etc. Pero eran sobre todo foros especializados, o sea, cuesta bastante encontrar, la verdad, como decía, un proyecto colaborativo que se identifique como tal, ¿no? Con toda esa estética y todas esas cosas que solemos estar acostumbrados a ver en los proyectos open source. Bueno, pues entonces vamos a animar a la gente, no sé, ya les estamos lanzando una idea, que esto es algo que se podría hacer y que es necesario de hacer. Yo creo que sí. De cualquier forma, sobre todo en la página de los mapas, la última que comentaba, OpenStreet, existe mucha documentación y traducciones sobre cómo utilizar herramientas. Tampoco tiene mucho sentido que me comente por aquí, porque la gente no va a poder ni verlo ni probarlo, pero en esa página, en OpenStreet, si hacen una búsqueda lo encontrarán fácil. Pueden localizar un montón de software para hacer mapeado, compatible con muchas plataformas, así como un cliente Java para poder abrir los mapas de OpenStreet con tus rutas en cualquier ordenador, ¿no? Descargarte esos mapas y aplicarlos. Igualmente se pueden exportar de múltiples formas, y una de ellas es precisamente como fichero compatible para este tipo de mapeadores, que luego hacen la conversión a los formatos habituales que suelen utilizar los GPS, ¿no? A GPX o similares, para que te cargues ese mapa en lugar del que ofrece actualmente tu GPS. Con la ventaja de que, como el mapa puede ser mantenido por la comunidad, pues te garantizas que los usuarios te van haciendo actualizaciones gratuitas y no te van a cobrar los 80, 50, 60 euros aproximadamente. Cuesta, según la marca, la actualización anual para tener los últimos mapas disponibles. Muy bien, pues nos quedamos con tu recomendación y buscaremos en OpenStreet a ver qué se encuentra. Disfruta de tu viaje, piérdete todo lo que puedas. Desde aquí, bueno, aquí te estamos esperando y nada, y que ya nos contarás la semana que viene. Pues nada, pasarlo bien y que el verano sea leve. Un beso. Un beso, adiós. Sentiratzen gintuen Nopen esane Azkenean gizaki horok Aurrekin behar dio bakarik Azkeneko instantean Azkeneko batxari Egun ura iritsi aurretik Erabaki hartu beharra Bizan zuten Ies egin alabetan itxoen Erru Etxera hilen asanbladatan Bi aukera soili ditut Bi aukera soili ditut Erabaki bakarra hartu nuen Ez dena tokira igoko nintzela Gure azken puntzioa eskenteko Ilbeti artistan betirako Y ahora volvemos a conectar con el norte, donde tenemos a David. Muy buenas. Hola, David. ¿Me escucháis alto y claro? Bueno, te escuchamos no muy alto y no muy claro, pero al menos te entendemos, gracias a tu vozarrón y tu ímpetu. Oigo ruidos de bar. Sí, Sí, por supuesto. De fondo. En la entrevista a un grupo de rock, pues tiene que ser un bar, como no puede ser de otra manera. Aquí de Lisieux nos pasarán eso. Muy bien. Tómate uno en nuestro honor y en honor de todos los que nos están escuchando en Madrid, aquí derritiéndonos de calor. Estás con un grupo que se llama Querovia, ¿no? Que te los has encontrado por el camino y has dicho, vamos a llevarles a la radio. Exactamente. Háblanos de ellos, ¿quiénes son? Pues perdona que esto está un poco... Espera, voy a apagar. Te digo, es un poco en morse, entonces mira, si te parece con la presentación de Querovia, y luego ya te paso una entrevista de que salga afuera, porque aquí se escucha esto un poco de manera deficiente. ¿Qué te parece, Elena? Muy bien, adelante. Bueno, pues mira, Querovia son un grupo aquí de Pamplona, que han sacado ya 4 discos, o sea, 3 discos y un EP. Ahora mismo están aquí haciendo su gira veraniega, cantan en euskera y, bueno, aparte de... Tiene un estilo yo creo que bastante personal, ahí entre el indie rock, aunque bueno, esto mejor lo que define de ellos. Y una de las cosas que nos apetecía traerlos al programa, aparte de por la calidad de su música, es porque han decidido empezar a sus canciones para libre descarga ahí en su web, entre www.querovia.com. Y aparte van a empezar en un futuro, pues se han salido de las GAE y están ahí analizando si van a publicar o no con licencias Creative Commons. Pero bueno, todo esto ya lo profundizaréis en la entrevista, así que te voy a pasar con uno de los integrantes de Querovia, que ahora mismo se presenta. Va a salir del bar para que haya mejor acústica y empezar esta entrevista. ¿De acuerdo, Elena? De acuerdo, muchas gracias. Y un saludo a toda audiencia de Comunes que tanto nos han dado. Un beso. Precisamente una de las canciones que hemos oído hoy, la primera, la que estaba sonando mientras entrábamos conexión con David, es de Querovia, se llama Asteroide Natsokian Artista Eraila, que forma parte del EP del que ha mencionado David, que se llama Materia Organicoa Eta Gainerekoak, que es del año 2008. Y creo que ya tengo al aparato a uno de los componentes de Querovia, ¿es así? Sí, hola. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Vosotros? Sí, dime. Sí, cantáis en euskera, pero hacéis un rock completamente, digamos, anglosajón, por decirlo así, al menos en su musicalidad, un tipo de pop rock que se está haciendo en diferentes escenas, pero quizás por el lenguaje que utilizáis, por la lengua que usáis, ¿os sentís unos bichos raros? ¿Sois un caso extraordinario o no lo sois y hay más como vosotros? Bueno, es verdad que aquí cantando en euskera, la verdad es que sobre todo hasta hace unos años el estilo musical que cantaba en euskera, digamos, pues tenía un estilo musical muy centrado, muy concreto y además unas letras también, bueno, pues que también son, bueno, pues de una temática siempre muy parecida. Y entonces, bueno, pues nosotros sí que, bueno, no seremos los únicos, pero sí que fuimos un poco pioneros en, bueno, pues traer otros estilos, sobre todo, como decías, pues del pop británico y ese tipo de influencias, aunque ahora ya se ha extendido a otras partes del mundo, pero bueno, unas influencias tanto en música como también sobre todo en letra, mucho más poéticas y mucho más, bueno, más sugerentes en vez de unas letras directas, que bueno, no eran nada comunes en el idioma. Por lo tanto, dentro de la música en euskera, la verdad es que eso nos diferencia bastante de otros grupos, aunque ahora cada vez más pues salen, bueno, pues que independientemente de la lengua que se canten, pues cada uno trabaja su estilo y me parece que es algo enriquecedor y muy favorable para la música. ¿De qué van vuestras letras? Cuéntame, ¿qué aspectos tocáis o en qué... a cuento de que os llega la inspiración para las letras? Bueno, nosotros empezamos, pues bueno, hace ya unos cuantos años con el objetivo, pues bueno, de ir haciendo canciones y anteriormente habíamos estado en otros grupos, digamos, de más jóvenes y con otra expectativa, pero Querovia nació ya, bueno, pues con una madurez, digamos, musical y con unas inquietudes de querer trabajar precisamente esos nuevos estilos. Y bueno, ya hemos sacado, bueno, varios discos y la verdad es que, bueno, disco a disco nos queremos ver una evolución musical. Y yo creo que se consigue y se plasma bastante, bueno, pues con una diferencia que hay de un disco a otro. Pero no me has contestado a la pregunta, ¿de qué van vuestras letras? ¿De qué habláis en las canciones? Bueno, en las canciones hablamos sobre todo, trabajamos un concepto, por ejemplo, el segundo disco hablaba de un personaje, bueno, se llamaba Rus Escargot el disco, hablábamos de un personaje que creamos nosotros, un personaje ficticio, en el cual todas las letras se trataban un poco de su persona, y en realidad, bueno, era una persona que habíamos creado nosotros, pero hablaba un poquito de las cosas y los sentimientos que todos llevamos dentro, como, bueno, pues los miedos, las angustias, las alegrías, las cosas bonitas, ¿no?, que nos pasan a todos. Y en la trilogía en la que estamos ahora embarcados, que bueno, como tú has comentado, en Materia Orgánico A y tanto en esa como en la segunda parte de la trilogía también, nos hemos decidido por, bueno, que el concepto se sustancie, digamos, en los contenedores. Por ejemplo, el materia orgánica es, traducido al castellano, materia orgánica y el resto, luego sal, papel y cartón, y la tercera parte de la trilogía será la que se dedique a los envases. Y en estos contenedores lo que queremos meter es un poco todos los sentimientos que cada uno llevamos metidos, bueno, pues dentro de algo físico como un contenedor. Y bueno, las letras yo creo que en Querovia son bastante similares unas de otras, porque todas tratan de bueno, de los principios básicos que todos tenemos, que aunque nos parezca muy complicados y a veces le demos muchas vueltas, pues al final son muy simples y son una temática bastante, bastante igual siempre. Vuestros discos son muy fáciles de encontrar porque no hay más que escribir la palabra Querovia en un buscador para que aparezca como primer resultado vuestra propia web, que además es muy bonita y está hecha en creo que cuatro idiomas simultáneos, ¿no? Y las cuatro lenguas del estado, y los discos se pueden descargar desde ahí directamente con las portadas y a muy buena resolución y a muy buena calidad, ¿no? Entonces, ¿por qué habéis optado por hacerlo de esta manera? Sí, digamos que los primeros dos discos que sacamos los sacamos bajo una discográfica un poco llevados por digamos, el comercio o el mercado de la música, ¿no? Pues con una discográfica, siendo socios de la SGA y todo eso. Sin embargo, nos embarcamos luego en hacer una trilogía, como he dicho, y en esta trilogía lo que quisimos es tomar todas las responsabilidades sobre nosotros mismos, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ser capaces de tomar todas las decisiones. Y entonces empezamos a plantearnos un montón de cosas, ¿no? El papel de la discográfica, el que al final decidimos, bueno, autoproducir nuestros propios discos, y segundo, cómo queríamos llegar a la gente, ¿no? Nosotros no nos sentíamos cómodos con una licencia, bueno, pues como la del copyright, que era la que habíamos tenido en los otros discos, no nos sentíamos cómodos con la forma de gestionar los derechos de autor de la SGAE, y además, bueno, pues queríamos hacer, bueno, pues poner nuestra música de una forma libre para que la gente la pudiera descargar en internet. Por eso, para eso, como tú has dicho, nuestros amigos de Investig, pues nos desarrollaron una página web también basada en software libre sobre la plataforma Drupal, que la verdad ha recibido también muchas menciones en foros de Drupal por su, bueno, por su diseño, que la verdad es que es muy bueno, y esa es un poco la plataforma que usamos pues para extender nuestra música, para que la gente pueda descargar, conocer, y digamos que no haya intermediarios entre nuestra música y los oyentes, sino que podamos tener una relación directa, dar una descarga de un material, como tú dices, de calidad, que nosotros controlamos lo que se puedan descargar. Y también, bueno, pues estamos abiertos mediante un blog a recibir ese feedback de la gente, pues que nos dé sugerencias, ideas, y muchas veces, pues en tanto en cuanto podemos, les hacemos caso para que, digamos, esa relación sea lo mejor posible. Los discos que se pueden descargar desde vuestra web, ¿qué licencia tienen? Son una licencia de Creative Commons en el que, bueno, dentro de las diferentes posibilidades que hay en Creative Commons, bueno, no permitimos que, bueno, pues que la gente, digamos, pues pueda utilizar la obra derivada con otros fines comerciales, pero sí que pueden utilizar, bueno, pues nuestra música para descargarla libremente, para escucharla, para repartirla y todo eso. Estupendo, ojalá cunda el ejemplo que estáis dando, y bueno, y también que veáis buenos resultados también gracias a haber tomado esta decisión, ¿no? Porque también vais a poder comparar qué conseguisteis en el mundo de la música después de los dos primeros discos con una discográfica y qué estáis logrando ahora con este método y esta manera más libre de difundir la cultura y vuestra música, ¿verdad? Sí, la verdad. De momento, como comentas, estamos viendo un poco la diferencia y los resultados son buenos. Primero, en cuanto a coherencia, nosotros como grupo, porque es un formato con el que nos sentimos mucho más cómodo, y creemos que poco a poco también está llegando a la gente, y hay mucha gente que nos ha felicitado, bueno, pues por esta forma de trabajar, que les parece la correcta y más adecuada. Y como tú dices, bueno, dentro de esa lucha que tenemos un poco de comparación de uno con otro, en el que, bueno, estamos claramente ganando por la apuesta que hemos hecho ahora, está un poco el tema de las GAE, que bueno, que antes, por ser socios, como he dicho, por entrar en inercia, percibíamos unas cantidades económicas que ahora, desde que sacamos la trilogía y decidimos darnos de baja de las GAE, pues no percibimos. Es algo que estamos dispuestos a asumir, pero sin embargo no vemos correcto que en la forma de funcionamiento de las GAE ellos siguen recaudando dinero por nuestra música, tanto en reproducción en los bares como en televisiones públicas, etcétera, etcétera, y que además ese dinero ahora se lo quedan ellos en vez de dárnoslo a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la oscuridad y de la poca transparencia con la que trabajamos, trabaja las GAE, pues es una de las cosas en las que estamos viendo cómo podemos exigirles el dinero desde que nos dimos de baja y que ellos han recaudado por nosotros sin habernoslo dado a nosotros. Por lo tanto, entendemos que quedándoselo ellos de una forma pues no correcta. Bueno, si conseguís algo así, seréis los héroes de la escena nacional de grupos que están al margen de las GAE, ¿no? Sí, sí, si conseguirlo no será fácil, pero desde luego ya llevamos tiempo intentándolo y que sepan que no nos vamos a rendir así de fácilmente, aunque no obtengamos resultados a corto plazo. Estupendo. Pues muchas gracias por atender a nuestra llamada. Cuidadnos a David, por favor, no le llenéis de muchos pacharanes, que lo necesitamos de vuelta sano y salvo. Sí, yo creo que se cuida solo, pero aquí estamos con él y muy a gusto. O sea que tranquilos, que volverá sano y salvo. Bien, me alegro. Pues te despido con una canción de vuestro disco Papera Eta Cartoya, que se llama, es la que se titula en francés, Le Monde Cruel et Jeté en Connard, pero igualmente también cantáis en euskera en esta canción. Sí, tiene esa frase, pero la canción es en euskera. Pues nada, el mundo es cruel, espero que para vosotros un poco menos. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. Qué nostalgia escuchar a mis compañeros de programa ahí desperdigados por el mundo. Aunque bueno, están los dos concentrados en el norte, uno en Guipúzcoa, en otro en Pamplona. Y bueno, al menos nos llaman y nos cuentan. Vamos a continuar con el programa de hoy, con Comunes, con un invitado que es la segunda vez que viene al programa, es Alberto Monreal. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. He comentado al principio del programa que íbamos a echarle un toque de satanismo y de rock, ¿no?, al asunto. Y esto viene porque cuando estábamos hablando sobre qué tema podríamos abordar para el programa de hoy, Alberto, se te ha ocurrido un tema que hemos leído hace poco, ¿no?, a raíz de de un artículo, de una columna en El País, pero cuéntala tú mejor, ¿cómo fue? ¿Cómo empezamos a... ¿Cómo nos dimos cuenta de esta noticia? Bueno, pues hace unos días se publicó en El País una pequeña noticia en la columna de Diego A. Manrique, en la que hablaba de que dos de los grandes tótem de la historia negativa musical de Estados Unidos cabría la posibilidad que se pusieran de acuerdo para publicar un disco juntos en la cárcel. Estamos hablando ni más ni menos que la novia del diablo Charles Manson y el productor más diabólico del mundo, Phil Spector. Ambos, uno de ellos Phil Spector, con una carrera musical impresionante, que va desde los Beatles hasta los Ramones, hasta Tina Turner, y que ha producido algunos de los mejores discos de la historia, y su manera de abordarlos, que bueno, tuvo nombre y todo, The Wall of Sound. Ahora los muros son otros, son los de la cárcel a la que acaba de incorporarse. Y Charles Manson, pues bueno, es posiblemente el arquetipo de psico-killer norteamericano, el fin de la época hippie convertida en baños de sangre, ¿no? Entonces, claro, esta posible unión pues me impactó mucho. En un principio lo vi como una de estas películas, como Drácula contra Frankenstein, o más recientemente Alien versus Predator, ¿no? Como la unión increíble de, como si fuera una película de terror, ¿no? Entonces decía Diego A. Manrique en en la crónica que hablaban de la posibilidad de que el siempre buscador de productor para su arte, Charles Manson, se hubiera puesto de acuerdo para mandarle un mensaje a Phil Spector. No cuentes más. Al principio del programa hemos escuchado una canción producida por Phil Spector, Stumble and Fall, y allí se podía escuchar esto que comentabas hace un momento del Wall of Sound, ¿no? El muro de sonido, que para quien no lo conozca bien es un modo de producir las canciones que han intentado ser imitado mil veces posteriormente, pero que es complicado porque es algo casi invisible, ¿no? Es como una pared transparente y densa que queda, digamos, articulada como una red entre todos los instrumentos y las voces, que hace que esa canción suene fuerte, robusta. Es una maravilla. Vamos a escuchar alguna otra canción también de Phil Spector, pero primero vamos a oír un tema compuesto por Charles Manson, del disco, de su disco más famoso, que se llama Lie, de 1970, que es un disco que estuvo producido por Dennis Wilson de los Beach Boys, que Wilson era amigo suyo. Y incluso esta misma canción que vamos a oír ahora, que se llama Cease to Exist, fue grabada de nuevo por los Beach Boys, pero le cambiaron el nombre. Y ahora mismo no, lo tengo por aquí, pero no lo veo. Bueno, luego os lo comento. Y es una canción, bueno, pues se supone que es de las mejores de aquel disco de Manson. Y para que veáis qué tipo de canciones hace el asesino de Sharon, bueno, no el asesino de facto, digamos, sino el incitador al asesinato de Sharon Tate y muchos otros cometidos en los años 70 por la familia, vais a escuchar esta canción. Pretty girl, pretty, pretty girl. Cease to exist. Just come and say you love me. Give up your world. Come on, you can't be. I'm your kind, oh, your kind, and I can see. Walk on, walk on. I love you, pretty girl. My life is yours, and you can have my world. Never had a lesson I ever learned. But I know We all get our turn. I love you. Never learn not to love you. Submission is a gift. Go on. Pues la canción que regrabaron los Beach Boys se llama como esa línea, como ese verso que acabamos de oír, ¿no? Never Learn to Love. Y sigue contándonos la historia, Alberto. Entonces, según las crónicas, supimos que estando Phil Spector destinado a una cárcel en California, que no era la misma en la que por primera vez le metieron al terminar el juicio y por el que quedó condenado a 19 años, que probablemente no cumpla porque está bastante enfermo, pues fue destinado a esta prisión de California y allí, nos decía el artículo, estaba también recluido Charles Manson, que fue condenado a muerte por los asesinatos de Sharon Tate y de sus acompañantes. Y en el año 1969, también del matrimonio La Bianca, que fue el asesinato que se realizó al día siguiente. Y bueno, le condenaron en el 71 a muerte, pero al poco la pena de muerte fue abolida en el estado de California, por lo cual al final lo que fue condenado es a cadena perpetua, ¿no? ¿Y qué más hemos sabido? Pues hemos sabido que Phil Spector, según su mujer, está muy asustado ante la idea de un encuentro con el satán musical más peligroso de la historia. Él teme por su vida y, bueno, pues acaba de incorporarse a la cárcel y que está muy asustado. Entonces, probablemente que no se lleve a cabo porque Phil Spector está realmente asustado y Charles Manson considera a Phil Spector uno de los grandes productores de la historia, si no el mejor. Entonces se ha quedado ahí, ¿no? En una interrogante que no se sabe muy bien si se cumplirá. Esto debido principalmente a que se supone que están en el mismo espacio vital, en la misma cárcel. Que la cárcel se llama California Substance Abuse Treatment Facility, que es una especie de centro carcelario, como hacen allí las cosas en Estados Unidos, a lo grande. Entonces, tiene varios centros, por lo visto, porque, bueno, es un sitio en el que realmente es muy difícil que estén juntos, ¿no? Entonces, hemos sabido que, bueno, pues quizás no sea todo cierto lo que se publica. No, porque Raquel, que es la mujer de Phil Spector, que tiene 40 años menos que él, desde que él fue encarcelado, ella se ha dedicado a dar muchas entrevistas, además es como la presidenta de la propia empresa de Phil Spector, que cuida de su imagen y de su fortuna. Y Raquel es quien ha contado al New York Post que Spector en su celda recibió una nota de un guarda de la prisión, manuscrita por Charles Manson. Y en cambio, posteriores investigaciones de otros medios de comunicación dicen que esto no es posible. De hecho, la misma prisión lo ha negado, por lo que tú dices, porque aunque en un principio parece que la cárcel es la misma, en realidad es un complejo penitenciario que tiene dos grandes edificios, que uno es el de la prisión, digamos, más pequeña, el de Corcoran, que es donde está Manson, y el centro de reclusión donde está el productor está a 3,2 kilómetros separado, y además múltiples niveles, muchísimos departamentos, es realmente imposible que una nota de Manson, que además está recluido e incomunicado, pueda haber llegado a Phil Spector. Pero en cambio la historia es tan bonita que ha dado la vuelta al mundo y muchísimos medios de comunicación se han hecho eco de ella, desde la noticia que estamos comentando de Diego Manrique hasta un artículo en el periódico Guardian de Inglaterra, también la han contado y la han dado como válida. Pero en cambio la cadena de televisión ABC comprobó la historia llamando al centro penitenciario y ellos estaban bastante indignados porque dijeron que solo dos medios de comunicación han llamado para verificar la noticia y que es totalmente imposible que este contacto haya sucedido, pero puede haber sido puede haber unas alternativas, o puede que sí que haya sucedido y ellos no lo sepan, por mucho que lo nieguen, que Charles Manson, después de tantos años, haya ingresado, haya encontrado la manera de comunicarse, sobre todo si van y le ingresan a 3 kilómetros de él, a uno de sus productores más admirados y a quien además persiguió y atosigó cuando todavía estaba grabando discos, bueno, intentando grabar discos antes de cometer los asesinatos, y era uno de sus productores fetiche. Puede haber sucedido esto, puede haber sucedido también que otro preso se haya inventado la posible historia y quiera ponerlos en contacto de alguna manera y ha dicho, pues voy a hacer aquí de Celestina entre uno y otro, voy a pasar una nota a ver qué es lo que pasa, o puede ser que la mujer se lo haya inventado, ¿no? ¿Tú qué piensas? Realmente me hace mucha gracia lo que dice el director de la penitenciaría, un tal Terry Norton, porque dice que eso es imposible, que se comuniquen, y luego al final le preguntan si cree que Charles Manson quiere ser producido por Phil Spector. La respuesta de él es, bueno, escríbanle a Charles Manson y pregúnteselo. Es verdad que eso puedes hacerlo. Uh-huh. Yo tenía un conocido que se escribía con Charles Manson. Pues le escribes una carta y se la mandas. Y a través, a lo mejor, de terceros o cuartos, o vete a saber cómo, pues se pueden comunicar. Yo no lo sé. Pero el caso es que, bueno, pues parece bastante complicado. En todo caso, no lo podemos saber, es imposible. Yo creo que esto obedece más al inconsciente colectivo americano al considerar a estos dos individuos como un peligro social, pero al mismo tiempo forman parte del mundo del espectáculo, del mundo del music business, por decirlo de una manera, y bueno, pues es una especie de remix, ¿no?, de lo que a ellos les gustaría que pasara, ¿no? Entonces, cualquier noticia en torno a ellos dos y una posible unión, pues tiene una repercusión enorme, debido principalmente, pues, a estas dos cosas, ¿no? Sobre todo a esa especie de fascinación que tienen los americanos por los psico-killers y por las personalidades desviadas, quizás en respuesta a la excesiva normalización de su vida social. No lo sé, pero en cualquier caso es posible, muy posible, que sea falso. Pero bueno, podemos soñar, ¿no?, y pensar qué pasaría, ¿no?, si Phil Spector produjera Charles Manson. ¿A qué sonaría? Hemos traído algunas canciones para escuchar unos trocitos apenas de cosas que se nos ocurre, a qué podría sonar, ¿no? Vamos a ir directamente a escuchar, vamos a escuchar a Tiny Tim. Le estoy haciendo una jugada a nuestro técnico, que tenía otra cosa preparada, pero él reacciona rápidamente. Por ejemplo, ¿no?, cosas que nos ocurre. Tiny Tim, que es un tío que está bastante loco también, y que es un... También digo, bueno, en fin, no todas las maldades son locura. Que es un cantautor, y que por la forma de producción, por la forma de cómo suenan sus canciones, vamos a oír un poquito de Welcome to My Dream, del disco God Bless Tiny Tim. Dios bendiga Tiny Tim. A ver si pudiera ser que mezclando la voz que hemos oído de Charles Manson con ese muro de sonido de Phil Spector pudiera sonar así. Welcome to my dream, and how are you? Will you be here long, or just passing through? Rush off that stardust, where have you been? Don't tell me my rainbow was late getting in. Welcome to my dream, it now seems real. Welcome to my dream or welcome to my nightmare. No queda muy claro. Bueno, podría ser así. Podría ser perfectamente, dadas las características de cada uno, sobre todo cómo trataba a los productores Charles Manson y cómo trataba a los músicos Phil Spector, porque Phil Spector era famoso por llevar armas de fuego y muchas veces las llevaba mientras producía a los grupos. Los Beatles salieron bastante escaldados y los Ramones, que adoraban a Phil Spector, salieron corriendo una vez del estudio porque a Phil Spector no le gustaba lo que estaba sonando y salió con una pistola pegando tiros al techo. Entonces, imaginaros la película, ¿no? Siempre se ha hablado de que Phil Spector estaba loco, de que era un maniático del sonido, era demasiado, bueno, un tío muy, muy exigente con los grupos, pero claro, también a veces perdía la chaveta y salía con las armas que tenía siempre a mano y no tenía ningún miedo ni reparaba en pegar tiros cuando la cosa se salía de madre. Entonces eso es peligroso, claro. De hecho, Phil Spector está en la cárcel por haber matado a una actriz con un disparo en la boca de ella en la propia puerta de la casa de Phil Spector. A saber qué le diría. Algo sobre su pelo, sobre el pelo de Phil Spector. O alguna posibilidad de meter una nueva pista más con un violín o algo así. Imagínate. Ahora, por ejemplo, se me ocurre un grupo rarísimo llamado Cerberus Soul. A ver si pudiera ser que sonara como algo como esto. No. Es el corte 5 del disco. Ahí está. Pretty girl, pretty, pretty girl, cease to exist, just come and say you love me. Give up your world, come on, you can't be. I'm your kind, oh, your kind, and I can see. Bueno, este era Charles Manson de nuevo. Claro, hemos traído tantas canciones que estamos liando en la técnica. Pero bueno, ahora vais a ver, vais a escuchar. Yo creo que si Phil Spector destapa la caja de las iras del Averno, probablemente también dejaría que este tipo de ruidos se colaran en el disco de Charles Manson. ¿Tú sabes que lo del asesinato de Sharon Tate fue quizás producido por la búsqueda de un productor por Charles Manson? ¿Ah, sí? Sí, porque él creía que allí vivía Terry Melcher, que era un productor de los Byrds y era hijo de Doris Day. Dios mío, ¿y era como ella? Un personaje famoso, esperemos que sí. y bueno, pues vivía en Beverly Hills y resulta que le alquiló la casa a Roman Polanski y estuvo viviendo allí una temporada, ¿no? Después de terminar la película Semilla del Diablo, del cual dicen que todo vino producido por eso. En fin, que cuando visitó Charles Manson la villa y entró dentro y cometió los asesinatos, creía que lo estaba haciendo con la esposa o familiares o amigos de este productor, ¿no? Ya que este señor, Terry Melcher, pues les dio una negativa para producir el disco, ¿no? Quizás esta sea una de las principales razones por las que el príncipe de Wall of Sound tenga miedo para producirle, ¿no? Porque imaginaros, una persona como Phil Spector que pega tiros a los grupos si no está contento y otro que toma represalias de este tipo cuando le dicen que no, pues podría ser tremendo. En fin. La verdad es que las canciones de Charles Manson, a pesar de ser un personaje recluido, han seguido apareciendo. Antes de que fueran editadas en CDs y vinilos, aparecían en maquetas, se distribuían de una manera underground, ¿no? Y él dentro de la cárcel se sabe que ha seguido componiendo y que debe tener cientos y cientos de canciones. Por cierto, que también se sabía que Phil Spector, cuando ingresó en la cárcel, tiene otorgado un permiso especial para poder hacer música. Está en un área de la cárcel donde hay recluidos otros músicos y es muy habitual, cuentan gente de la prisión, que allí haya jam sessions y demás. O sea, el ambiente que se tiene que estar viviendo en esta cárcel es peculiar. Bueno, y si en lugar de que las canciones circularan de una manera underground por ahí, les pudiera grabar el sello To Pure, que es casa de los muy venerables y venerados Stereolab, pudiera ser que sonaran como esto. Esta canción es mi favorita de todas las producciones de Phil Spector, es para el grupo The Crystals y es un clásico, se llama He Hit Me, But It Feels like a Kiss, que es desde luego un clásico, digamos, primigenio del sadomasoquismo, ¿no? Desde luego, qué bonito sería ir por la cárcel, ¿no? Allí irte al patio y escuchar de fondo que por una de las celdas suena una música parecida a esta, una unión imposible entre Phil Spector y Charles Manson. Qué privilegiados los presos, ¿no? A mí me encantaría que mi madre me trajera en una tarta, en vez de una lima, una grabadora. Bueno, pues a la espera de qué es lo que suceda con esta gran alianza hecha en el cielo o hecha... Más bien en el infierno. En el infierno. Pues despedimos el tema y nos quedan pocos minutos del programa que vamos a dedicar a daros una pequeña convocatoria de agenda. Estoy extinguido o simplemente lejos de ti. También me gustaría saber si uno pierde la razón o es simplemente melancolía, como dice esta canción de Oh Paradise. Pues yo creo que O Paradise también podría ser una mezcla entre Phil Spector y Charles Manson, porque tiene un poquito de los dos, ¿no? Tiene también el rollo de cantautor y tiene también esa melancolía que transmite Phil Spector con esos instrumentos tan orgánicos. Fíjate, ese coro que se oye por ahí detrás bien podría haber sido una idea de Phil Spector. Y esa voz como de perdido también podría haber sido de Charles Manson. Sí, cierto. Náufragos todos, ¿no? Las personas que viven en Madrid están de enhorabuena, porque el 11 de septiembre tienen la posibilidad, la única y peculiar posibilidad, de escuchar a O Paradise en un concierto de los pocos que da. Será la tercera vez que lo haga Madrid en toda su carrera, la primera vez desde el año 2000, y va a ser aquí. Y es el único concierto por ahora confirmado en España, porque para presentar el disco en el que está incluida esta canción, tienen otro concierto en Croacia. Como la gran mayoría de artistas españoles que merecen la pena, tienen más éxito fuera que aquí. Pero bueno, no temáis. El 11 de septiembre, a las 9 y media de la noche, en la sala La UAT, tiene lugar un concierto de O Paradise acompañado de Escama Serrada. Escama Serrada es un grupo de posindustrial dadaísta, animoso y realmente cinematográfico. Una locura y realmente también una verdadera propuesta arriesgada y experimental. Las entradas para el concierto ya están a la venta, cuestan 8 euros. En Rara Avis, en Dispol y en Rotor, que son tres tiendas de discos que están aquí mismo en el centro de Madrid, os será fácil encontrarlas. Y si esperáis a la taquilla, pues ahí costará 10 euros. Así que yo que vosotros compraría la entrada antes de que se agote y la colgaría en un lugar especial de las paredes de vuestra casa, esperando, anhelando día tras día a que llegue el 11 de septiembre. ¿Qué mejor cosa que hacer el próximo 11S que un concierto de O Paradise? Conmemorar el apocalipsis musical en el concierto de O Paradise, y Escama Serrada, claro. Pues eso seguiremos haciendo aquí también, semana tras semana, conmemorando algún tipo de apocalipsis. Muchas gracias, Alberto, por haber estado conmigo en el día en que mis compañeros me dejaron aquí tirada. Un placer ser su tercer o cuarto plato. De nada. Y a vosotros hasta la semana que viene. Adiós.